Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas, ajá, un martes más aquí a la fiesta semanal de Radio Rasta. Ya sabéis, como siempre, relajaos. Y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Varoufakis ya está aquí. Porque vuestro sound system ya está aquí. Porque Radio Rasta ya está aquí. ¡Yo! ¡Cacabum! Seguimos en negociaciones con la Unión Europea a ver si refinancian la deuda de Irola y Ratia, pero mientras tanto nos dejan entrar. Esto es el 107.5 FM, esto es la Radio Libre de Bilbao, esto es Radio Rasta, ya sabéis, el programa con más vibras de toda la comarca, de toda la comarca costera de interior y vizcaína, sobre todo. ¿Lo habéis escuchado? Él es Pablo el Malaguita, un sureño nacido en Kingston. Muy, muy, muy, muy buenas noches. Gabón Regularis, desde las colinas de Irala. ¡Yo! Y a los controles, un tío que tiene todo el power, que tiene todo el control del asunto, el Termi Bretelli. Buenas noches, chavales. ¡Oh, yeah! ¿Cómo estás? Había que empezar con buenas vibras en este día tan caluroso que acecha el verano, acecha la ola de Varoufakis aquí, acecha todo el asunto. Resistiremos ante cualquier tipo de festival patrocinado por la caja de ahorros, patrocinado por bancos, patrocinado por quien sea, por cualquier multinacional, aguantaremos, resistiremos, porque los festivales de verano ya están llegando, ya están aquí, ya estamos a puntito y esto está muy, muy, muy, muy caliente. Os habla Maldini, un placer, como cada semana. Vamos a empezar con un temongo y enseguida comentamos. Hoy tendremos Mikelcho Express, hablaremos con Miki, como no. Yes. Exclusive. Hablaremos con Nova Reggae, tenemos al otro lado, tendremos también buena gente. Así que vamos a darle a un buen temazo porque el Selecta, Mr. Selecta Man, lo tiene por ahí preparado ya para empezar las buenas vibras. 107.5 FM, Irola y Ratia. Eso es. Y bueno, vamos a empezar con un tema que nos han dejado en el mail, siempre agradecer este pequeño gesto. Y desde el extranjero, perdón. Sí, sí, desde muy lejos. Se llaman Yela Sky Sound System. Desde Indonesia, ¿no? Eso es, desde Indonesia, desde la propia Indonesia. Les podéis seguir por ahí por las redes. Yo hace poco, bueno, yo les suelo seguir y tal. Y hace poco vi un vídeo y tal. Y es bastante curioso ver a un montón de indonesos ahí dándole al reggae. Es algo bastante recomendable que lo veáis y mientras tanto disfrutar de su música. Eso es, y bueno, vamos a dejaros con este nuevo single llamado Zion in a Babylon y con Singapura Dub Club. Suéltalo, Termi. ¡Awo! Greeting everyone. How you feeling, Nairé? Rastafari. Let Jah be praised to the King of Kings, the Almighty, and Silas, and Asya, Jah. Rastafari. This is your Asya, his own sister, the one who provided the best track and sound. And this is Zion in the Babylon. Thank you. Fino, desde el 107.5 FM en Irola Irratia. Hay que recordar que RadioRasta.info sigue esa magnífica web, esa maravillosa web, esa página web indescriptible. Pues sigue en huelga por esa ley mordaza, que hay que recordar que aunque la gente se despiste, aunque los medios de distracción masiva se empeñen en hablar ahora de Grecia y de sus asuntos y de Varoufakis, pues ahora lo que toca es la ley mordaza y seguimos en huelga. La huelga continuará hasta que las cosas cambien un poquito y, bueno, esperamos volver algún día, ¿no? Pues esperemos que no tengamos que esperar a un cambio de gobierno para que vuelvan nuestros derechos, vamos. Eso es. Algo habrá que hacer contra esto y, bueno, que no nos callarán. Aquí seguiremos y la mordaza no puede parar. Como tampoco puede parar la música, tenemos otro temazo gordo aquí. Otro tema aquí desde Trinidad y Tobago, te lo traigo ahora, Maldini. Un abrazo muy grande que mandar a toda esa peña, a toda esa gente de Donosti que se lo está currando, ahí que se están montando ahora el pincho reggae, me han dicho ahí, que van a hacer un pincho pote, pero con reggae, mucho más educativo y mucho mejor. Y un abrazo también muy grande a toda esa peña de Torrevieja, Fishing Reggae Fest, sacar la caña porque llega ya la época de la temporada de pesca, ahí en Torrevieja con Alfeus, con toda la peña que va a estar ahí, con un montón de invitados, con el Payo. Con el Payo. Sí, eso es. Y Falling Sound, como no, dándole caña y promoviendo buen reggae, buena música, ese pedazo de gente buena a la que le mandamos un beso y un abrazo muy grande. Dale caña al siguiente tema. Eso es, vamos a poner un tema de Bass Rock que se acaba de currar unas cositas con Sons of Dub, con Adis Pablo y demás, que ya, bueno, tuvimos el placer de verles el año pasado en el Rototom. Uh-huh. Y bueno. Te mongo. Y además se lo vamos a dedicar a Jenny Fresh, que está por ahí, que también hay que dedicárselo a todos los Warriors, a toda la gente de Barcelona, al José, a toda la peña. Iván, un abrazo muy grande a todos esos Warriors que están ahí todo el día dándolo todo. Hasta Warriors. Un abrazo también para los que no están, Chopo Mori, Boticario, Desmontando a Babylon, todo el mundo. Pasaremos lista la semana que viene y aquí queremos que estéis, Alejo, El Selecto, todo el mundo. Un abrazo muy grande, vamos a darle a caña. Eso es, sin quizás sacar un poco, saquemos un poco la cabeza de la arena. Build your house alegría. Ese Mickey ahí al otro lado del teléfono. Aupa y regalaréis. Bueno, esta cabecera ha sido freestyle totalmente. Como habitualmente la solemos preparar, pues hoy te avisamos de que ha sido freestyle. Bueno, así mejor, ¿no? Más exclusive siempre. Siempre como, exclusive. Como más nos gusta a nosotros. Eso es. ¿Qué tal estamos? Pues pasando mucho calor. No, sí, ¿no? No os voy a engañar. Pobrecito. Calor de la hostia, ¿sabes? No sé cómo estaréis por allí. Pero ahora mismo me ando por zona de Barcelona y hace un calor de la polla, la verdad. Perdona, no se pueden decir tacos en antena. Vale, hace un calor del pene. que nos multan, Miki. Ahí de mordaza, hermano. Ese Miki, ¿qué tal estás, hombre? ¿Todo bien, aparte del calor? Joder, ¿qué pasa ese Power? Pues sí, muy bien, ahora mejor oyéndote, por supuesto. Claro que sí, yo me alegro también de volver a estar aquí, que esta es mi casa, yo creo que es la casa de todo el mundo, que es de lo que yo es lo que siempre he parido de aquí, pero bueno, que me alegro mogollón de volver a oírte y de saber que estás pasando calor, porque si estuvieras pasando frío me preocuparía. Bueno, pues nada, para eso traemos los merluzones fresquitos, para quitárnoslo un poco de ahí encima. Ahí está. Merluza que parece de Armincha, de lo grande que es y de lo rica que está. Además, esta semana tienes buen material. Pues sí, un poquito, porque realmente, como decía, hacía mucho calor y hacía falta un buen material bien fresquito, bien recién pescado, para que nos aguantase hasta la semana que viene, que es cuando ya por fin podremos subir hacia arriba hasta Armincha para el Chapel. Pero bueno, yeah, vamos por partes. Para empezar, vamos a empezar con Dreadwise. Dreadwise, que muchos no lo conoceréis porque es normal, es un sello nuevo. ¿Sabes? Exclusive. Efectivamente, bueno, no tan nuevo. De hecho, ya tiene su primera producción, que es un 7 pulgadas, que está en la calle y se puede adquirir tanto en la web como de Yawagis Record o Rasta Vibes, que son webs bastante habituales entre los compradores de vinilos y selectas. Entonces, digo, bueno, vale, Dreadwise, ¿y esto quién es? ¿De dónde salen? Y así que un poco entre mails, Facebook, ya sabes cómo funcionan las redes sociales, consigo contactar con Maxi Dread. Y bueno, hablando con él y me entero un poco que quién es Maxi y a cuento de qué se saca ese sello de la manga. Bueno, pues para que lo sepamos, Maxi, que él es de Nottingham, por eso tampoco nos pueden llegar tantas noticias desde allí, él es promotor de reggae desde hace bastante tiempo, se dedica a hacer, pues bueno, fiestas, conciertos, festivales, uh-huh, y además es un gran amante de la música, tan amante de como que tiene una colección de más de 6.000 vinilos, wow. Es un colector que flipas. Y nada, pues él lo que quería básicamente era poder aportar su granito de arena también, ¿sabes? Y promover la cultura Sound System allí por las Midlands. Las Midlands, que es la parte esta de mitad de Gran Bretaña. Muy bonita, por cierto. The Midlands. The Midlands. Y nada, pues aquí vengo a presentaros, como he dicho, que ya está en la calle. Es su primer 7 pulgadas. Es un tema con una producción de Adam Prescott, productor y selecta, que nos gusta mucho bastante y que tiene bastante potencia. Y con otro cantante que tiene una voz, pues bueno, que os voy a contar de la voz que tiene. Hablamos de L60. Así que os dejo con... Grande entre los grandes. Y perdona, que acaba de ser confirmado hace ayer o esta semana, ha sido confirmado ya para Miño Reggae, que nos alegra mucho que también vaya para allí L60. Pues sí, además, otro festival de los cuales hace fresquito. A ver si nos lo apuntamos para ir. Eso es. Miño Reggae. Bueno, pues lo dicho, esto es Take the Control, Adam Prescott, L16. Directamente es de Nottingham, Dreadwise Records. Fire. You've got to take control. It's your life. Don't let the system rule you. Keep on standing tall. Don't let Babylon rule, or they will take control. Body and soul, yeah. We're living in a- It's your life, it's your call. Don't let the system abuse it, yeah. Oh, my brother, now keep on standing tall. Greetings, this is yours truly, Earl 16, live and direct on Radio Rasta. You don't know, in the Bass Country, big up all the Bass region. This is Earl 16, I run the track. Are you ready to stand up and fight the right revolution? Yeah, are you ready to stand up and fight on Radio Rasta? Earl 16 said that, Rastafari, fire! Yeah, ahí está. ¡Bendición, bendición! Temazo bueno, Miki. Ahí está, qué grande. Miquelcho Express, ya sabéis, esta sección en la que siempre hay cositas exclusivas y ricas. Bueno, hay que disfrutarlo como sea, porque no queda otra opción, Miki. Bueno, pues esto, si os ha gustado, como decíamos, que a mí me gusta mucho la verdad, las producciones de Adam Prescott. Cada vez que el System pone la voz es un temazo y nada, ahí lo tenéis en Rastabais y Yawakis. Y nada, pues si aún seguís con calor, traemos un par de merluzones más de segundo plato y de postre, vamos, que te peguéis. Esto es un... lo que traigo ahora es un productor nacional. Bueno, nacional, no sé si decir... cada vez que digo eso no sé si decirlo realmente. Voy a que hiera alguna sensibilidad. Es un productor del territorio. De la comarca. Sí, y es una cuenta pendiente. Una cuenta pendiente que tenía, la verdad, porque, bueno, ya sabes que me gusta mucho sacar a los productores que pululan por aquí, cercanos nuestras, y además que vamos a tenerlo la semana que viene en el Chapel Reggae. Hablamos de Chalas 50. Tito Gerard, que es un grande entre los grandes. Panchita Estudio. Efectivamente. Pues nada, pues un poco, para quien no lo sepa, que me extrañaría que alguien aquí que esté escuchando esto no sepa a día de hoy quién es Chalas 58, pues es un productor que la verdad que tiene bastante repercusión y presencia, tanto en la escena reggae como en la escena sound system, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho porque hace sus sesiones en directo. Se lleva ahí la mezcla, suele llevarse también algún synth y lo hace todo en vivo. Y nada, hoy podemos escuchar una de las cositas de estas que hace en vivo, que solamente se pueden escuchar en vivo y que gracias a Gerard, Chalar 58, que nos ha hecho la mezcla para este Miquelcho Express. Y que además, Radio Rasta. Perdona, porque además Chalar 58 ya tenía sus trabajitos, ¿sabes? Cuando estaba con la Kinky Beat y con todas esas producciones que están en Casbah Music, que podéis encontrarlas por ahí, con colaboraciones como la Matahari, bueno, la Kinky y demás, y Sorkun y Bass Sound System y demás. Muy recomendable, Chalar 58, que tiene ya un recorrido y que ahora está empezando a ser reconocido dentro del mundo del dub y del reggae así más masivo, ¿no? Porque es que no para quieto, no para de dar vueltas y de darse a conocer y de hacer bailar a la gente, sobre todo. Porque si hoy en día tú quieres hacer bailar a alguien, tienes dos opciones. Quedarte, bueno, puedes contratar a Son Paul o puedes llamar a Chalar 58, que te va a hacer bailar de verdad a la peña como debe ser. Bueno, pues justo vamos a poner uno de esos temazos que hacen levantar a la peña. Uno de los, como yo me gusta decir, incunables. Y lo que hablamos es de Murderation, que es un tema original que sacó Crudo Bilbao, una producción de Bass Defender, con Yeyo Pérez. A mí se y nada, bueno, efectivamente, a Chalar le moló, cogió las pistas y esto es su versión. Ahí lo tenéis. Yeah, man. Un placer, Miquelcho, ¿eh? Bueno, tenemos más merluzones para después, ¿eh? Pues si lo sabéis... No, pero es que esto es un placer de verdad. Esto sí que es gordo. Pues me alegro, nada, disfrutadlo. Ahí lo tenéis. Yo, Mr. One, it a go be a murderation. And Mr. Two, me take the mind for conquer and rule. And Mr. Three, me come for more negativity. Every time good on my eBay, yo. Listen when me sing a song, but... Aureda, aupa muti la que san di. Aureda, beti su de kin esan in. And Ryan, watch out in the ear. What me singing and me song is like a riddy di din din di. Yo, me say one, the tango be a federation. And me say two, me take the mic fi conquer and rule. And me say three, me come fi more negativity. Every time good or bad evil, yo, listen when me sing. That's a big. Watch out, do not ready, Bass Country. Me think for the youths, them. Sat Mi società mi denda dieta, mar negatività. Yo voy a quemar, cause it's strictly positivities. Want me represent, me promote, put up my evil in the east and in the west. Me no feel on none of them, cause we better than the rest. Man, I said, watch over there, yo, better protect your neck. Porque el ritmo que tengo se suena como por negocio. Soy un poco peligroso, prendo fuego a Babylon. Ten cuidado, no se te vengue, que te entre y que se te mete, que te venga y ya no puedes evitar la vibración. Yo me sé one, y tango be a murderation. And me sé two, me take the mind fi conquer and rule. And me sé three, me come fi pull negativity. Every time good over in the yo, listen when me sing S and B. Out of them, out of mutil like S and B. Out of them, Betty Sue King S and E. And writing, what a uno here. But me singing and me singing like a fighter, yes, man, a warrior. Look how me kill with this, ya leave me sally enemies. Technique like a ninja, put a me katana sword. Me come fi cut all of the S and the sin of them. Así que purificate, si no mejor quítate. Vengo a repartir justicia siempre en forma de buena vibración. No admito competición, porque el rey es la misión. Tu copera ruega por tu salvación. O si no, yo te liquido, ahora mismo te retiro. Tu vida pende de un hilo, yo lo corto con mi voz. Yo no, yo don't, vete sorprenda, yo gano la apuesta. Mi diva de DJ, solo espero que lo entienda mi C1. Y tango be a murderation, and me say 2. Me take the mic, me conquer and rule, and me say 3. Me come with more negativity. Every tango don't buy me, yo. Listen when me sing S and B. Aupa muti la que san vi. Aure da, beti su de kin esan il. And writing, what a uno ear. But me singing and me singing like a ri-di-di-di-di-di-di. Repartir justicia siempre en forma de buena vibración. No admito competición, porque el rey es la misión. Tu copera ruega por tu salvación. Yo, what I want me people, this is your man straight out of Mad City alongside Radio Rasta, you know me, I say, yeah. Escucha Radio Rasta, escucha Radio Rasta. Esto pa' la gente que no tiene nada de pasta. Una pa' los ghetto youth, otra pa' los veteran. Pa' toda la gente que está siempre contra Babylon. Mando todo mi respect pa' los sound system. Músicos y bandas que pelean en el business. Fuego pa' los vampaya, vienen como Drácula. Yeah, you know, ya tú sabes cómo es yo más chido total Mad City. Menudo corto, temazo, menudo. Si el original es temazo, el remix lo baila hasta Juncker, el tío este de la Comisión Europea, que es que este tío necesita un poco más de música en su vida, me parece a mí. Joder, y el jingle, vamos, nos anima siempre a tope, ¿eh? Yo, ya, tío. Esto es brutal, tío. Miki, he vuelto después de 2 años y medio, tío, y eso, vuelvo para quedarme, lo juro, lo juro. No soy un barufaker. Yeah. Miki, ¿qué tal? ¿Qué cuentas además de esto? Le tenemos al otro lado, le hemos perdido. Miki no está. Le hemos perdido entre las conexiones. Miki se fue. Le tenemos ahí al otro lado. A ver, ahora, Miki, le tenemos. Ahora no. Yeah, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Sí. Cuéntanos, que tenéis más cositas por ahí en la cartera. Miki ha hecho un intento de conexión, fallido. Los problemas técnicos. ¡Miki! Yo creo que esto ha sido, o sea, ha sido decir el nombre de la Comisión Europea y nos han saboteado. Ya te digo, no, sí. La Irola ha gripado, ha dicho, sí, no, no, no la ha soportado. Yo lo de Barufaker lo decía con todos los respetos porque me parece el único tío coherente de los últimos que he visto en la tele. Ahí le tenemos. El William Wallace. El William Wallace, brutal. Le tenemos al otro lado, Miki, te escuchamos. Madre mía, Miki, a ver si te escuchamos ahora. Bueno, chicos, me vais a perdonar aquí el problema de conexiones, pero ya sabéis, como muchas veces digo que voy a ciegas, hoy literalmente sí que voy a ciegas, lo siento, no hay feedback, así que termino un poco de contaros cómo termina este Mikelcho Express. Pues efectivamente, el que la lleva la entiende y el que ha bailado delante de un sound system sabe perfectamente de qué estábamos hablando justamente ahora. Así que espero que la semana que viene podamos estar todos juntos y disfrutar mucho en el Chapel. Bueno, tanto de Chalar 58 como el resto de artistas que van, por supuesto. Y nada, ya os voy a dejar con una cosita que es súper, súper, súper especial. Súper especial porque, bueno, lo ha terminado de mezclar, le falta el máster final y, bueno, nos lo ha dejado para que lo podamos presentar aquí. Esto es la última producción de Chalar 58 con una voz de George Palmer que va a ser publicado posiblemente en un par de semanas, así, bajo el sello de Roots Liberator. Roots Liberator, que es el sello de David Fenda y Ragatak, el cual ya presentamos en un Mikel Express anterior. Así que recomiendo también que lo escucháis. Y nada, espero que lo disfrutéis. Para todos ustedes, Char 58, George Palmer, Peaceful Man. Esto ha sido el Mikel Express y hasta la semana que viene. Yeah, hasta la semana que viene, Miki. Yeah, yeah, yeah. Una oración, Mikel, te mando. Exclusive. And I make sure travel, no one. Oh yeah. Gonna make my feel. me no make no fight, me no make no war. Me no make no fuss, me no make no fight, me no make no war. Me no make no fuss, me no make no fight, me no make no war. Ahí está, temazo gordo, Josh Palmer con Charas 58, esta pedazo de cosita que va a salir, que este es el primer remix, el este, pero falta el máster todavía, pero es un placer poder presentar esto aquí en Radio Rasta. Sí, señor. Cositas buenas, ya sabéis, Josh Palmer desde Donosti y Charas desde Barcelona, buena conexión, buen temazo. Y lo, que toca ahora es poner otro temongo del amigo del Tito Ken. El Tito Ken Booth, este gran artista que nos encanta aquí en Radio Rasta, que es uno de nuestros gurús, ¿no?, del reggae, y que sigue dando caña, sigue dando mucho falla ya por donde pasa. Es una pena porque estamos aquí con las conexiones, a veces el directo tiene estas cosas. Estamos llamando, contactando con Rock de Nova Reggae, ya sabéis, este festival que se celebra en Vilanova y la Geltrú del fin de semana de aquí, que coincide con el Chapel Reggae, el 17 y el 18 de julio ahí en Vilanova y la Geltrú. Celebran 10 años, es una ocasión especial. Ya hace unos mesecitos estuvimos charlando con Jordi, que nos estuvo contando ahí todo el asunto que tenían preparado, esa fiesta de presentación en la que hubo una rúa, hubo una fiesta buena luego y una rúa callejera en la que todo el mundo se lo pasó en grande con el camión. Y bueno, ahora ya llega el festival la semana que viene y tenemos a Ken Booth de Cabeza Cartel. Vamos a escuchar un temita, os seguimos contando luego, vamos a intentar restablecer la conexión como hacen esto en las grandes radios importantes y comerciales. Enseguida conectamos con Nova Reggae. De momento vamos a escuchar a Ken Booth. Hay que enamorarse, hay que disfrutar. Llega el verano. Yeah. Ken Booth. When I fall in love, when I fall in love, it will be forever, 'cause I'll we Ahí está Ken Booth, este grande, grande. Y bueno, la verdad es que es una pena, pero bueno, vamos a hacer una cosa diferente. Tenemos un problema porque no nos escuchan desde Nova Reggae, pero vamos a hacer que él nos lo va a comentar y nos oye a nosotros, igual que Miki, no sé. O si nos oyes, a ver. Sí, ahora sí que os oigo, ¿eh? ¡Vámonos! Ah, ¡vámonos! Ahí está, ahí está. Bueno, somos, gracias a Dios, bueno, adiós, o bueno, a quien sea, somos especialistas en resolver marrones en el último segundo. Gracias a Varoufakis por haber resuelto esto, gracias, tío. Es brutal, es brutal. Muy buena. Y estamos en huelga, hay que recordarlo. Tenemos ¿eh? A Rock al otro lado del teléfono, parte de la organización del Nova Reggae, este festival que cumple su 10º aniversario, que hace ya unos mesecitos estuvimos presentando su fiesta de presentación y todo el tinglao que tenían montada con la Rúa. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches, Aupa, ¿qué tal? Aupa, y hemos conseguido solucionar el problema, así que vamos a poder hacer una entrevista normal, con preguntas y respuestas normales, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo estáis? Porque ya llega el festival, queda apenas una semana y media, ¿no? Y supongo que los preparativos estarán siendo complicados, porque el 10º aniversario es una edición muy especial, ¿no? Sí, más que nada, más que lo que siempre pasa, ¿no? Nervios, cuando se acerca al festival, nervios buenos, pero siempre hay nervios. Además, esta edición la estáis celebrando con un cartel, como siempre, muy jugoso, pero es que esta vez habéis traído a Ken Booth, que va a estar allí, y los Scatalyst también dando mucho ruido, ¿no? Mucho fuego. Pues sí, por fin, a ver, llevábamos ya tiempo detrás de Ken Booth, tuvimos algún temilla el año pasado y nada, ese era nuestro objetivo y hemos seguido trabajando hasta poderle llevar de verdad. Y Scatalyst, pues bueno, siempre un nombre que tiene mucha historia y que siempre hacen que lo que decías, ¿no? Que el cartel pinte guay. Bueno, además tenemos más cartel porque vienen Zamaramandi, de estos gallegos que tampoco paran quietos, que van a estar también en el Fishing Reggae Fest este verano y que, bueno, ese disco, ese Mesopelagic, que ya sacaron hace un tiempo, pues la verdad es que suena muy rico, muy divino y van a estar también allí. Recordamos, sí. Nova Reggae, ¿dónde se celebra el Nova Reggae? El Nova Reggae se celebra en Milano de la Juventud, muy, muy, muy cerca de Barcelona. Uh-huh. Y el recinto se llama Montamar, es una casa enfrente de la playa, como cada año, lo que decimos nosotros, que es parte del cartel, es cabeza de cartel el lugar también. La playa, ese sí que es un top, eso sí que es top. Bueno, vamos a seguir repasando el cartel, porque este próximo 17 y 18 de julio tenemos ahí en Vilanova y la Geltrú, este Nova Reggae. Tenemos dicho Ken Booth, Scatalyst, Zamaramandi, y cuéntanos, ¿quién más tenemos por aquí, por este cartel? Pues tenemos también una banda de Cataluña, los Kinky Cocos. Sí, que han estado varios años viniendo, haciendo de backing band de varios grupos. Estuvieron con Dave Barker, estuvieron con Alex Desert y el otro, bueno, las voces de Hepcat, que vinieron hace unos años. Esos Hepcat, qué grandes. Sí, con Derrick Morgan también estuvieron ellos. Y nada, siempre es como, no es que sea una banda que tenga que tocar cada año, pero bueno, nos gusta cómo tocan y este año queremos darles la oportunidad también, pues que adelante, ¿no? Eso es. En familia todo suena mejor, eso, en familia. Sí. Aparte, pues tenemos a un par de cantantes, que son las ahí también. Joder, Rafael, además, que vaya bolazo eso. Sí, desde Italia. Y luego, pues, Sounds. Tenemos un par de Sounds que, pues, más reggae, pero que para nosotros son de los mejores Sounds que hay en Europa, como son los Hierba Lysis. Y después Sounds de aquí también. Urtica, Chronic Sound y Eminem también veo por aquí. Muy bueno, muy bueno. Además también va a estar Andy Mito. Y bueno, la verdad es que estos 10 años, ¿cómo ha sido todo este trayecto? Porque supongo que la iniciativa, ¿cómo comienza un proyecto así de tal envergadura? Hace 10 años os juntáis unos colegas del pueblo y que ya estáis metidos en el reggae y decís hay que hacer algo aquí en este pueblo. Pues sí, la verdad es que nos juntamos en un bar en la Plaza del Pueblo y un chico que ahora ya no está, pero que fue el impulsor, pues nos juntó a unos cuantos, como 5 personas, y nos dijo, oye, yo quiero hacer un reggae para la nueva, ¿os animáis o qué? Nos animamos, empezamos y nada, pues el primer año fue llevar un par de artistas ingleses, había Steven Airy, G-Vibes, y hacemos también a Chile Camacho, eso, una de Madrid, Mad Max, también francés, y nada, y todo lo demás era de aquí, de Villanova o de Barcelona máximo. Uh-huh. Y la cosa pues ha ido creciendo. Yo me acuerdo que el primer año con T-Vibe y T-Vibes decíamos, oye, bueno, yo lo cuento siempre como anécdota, ¿no? Era como, tenemos a dos negros, ¿sabes? Y ya el siguiente año ya dijimos, tenemos a un jamaicano. Y la cosa fue creciendo y bueno, hasta hoy. Somos como la mala hierba, que las cosas van mal económicamente, pero nosotros, como es algo que queremos y que no nos ganamos la vida con esto, pues vamos a seguir haciéndolo hasta que... A mí la verdad es que me parece un cartelazo. Simplemente con ver a Ken Booth ya merece la pena, porque además la entrada, cuéntanos, ¿cuánto cuesta la entrada al Nova Reggae? Bueno, siempre intentamos hacer precios baratos o para todos los bolsillos. Entonces ahí pues muchas opciones. Tenemos el viernes, es como el día barato, ¿no? Para la gente que a lo mejor no le guste tanto el reggae o tanto dinero, el viernes vale 10 euros. Uh-huh. La entrada del sábado vale 25, que es cuando están casi todos los conciertos que están haciendo el Shardline. Muy bueno. Y después, pues, el abono completo está por 30 euros. Vale. Un poco así, campilla del viernes, bueno, la campilla, es como queremos venderlo, ¿no? Que claro. El sábado vale 25 euros anticipada y 30 taquilla, y por 30 anticipadas tienes los dos días. Sí, la verdad es que es un buen precio para estos dos pedazos de días, 17 y 18 de julio en Vilanova y La Geltrú, Ken Booth, Scatalyze, Tamara Mandy, The Kinky Cocos, Supersonic Sound, Herbalize It Sound, va a estar Rafael, va a estar Lasai, va a estar Chronic Sound, va a estar Urtica, va a estar Emanem, va a estar los 10 años de Nova Reggae y vas a estar tú también, Rock, por sí, allí. Bueno, y solo te han quedado Andy Mitu y Emperador Brusco. Eso es, perdón, que los tenía. No, lo digo porque a ver lo van a escuchar ellos dos y me han hecho la pregunta. Vale, pues entonces les mandamos un abrazo especial, perdón, que se nos han ido aquí del diálogo, perdón. Del display. Eso es. Bueno, pues no sé, la verdad es que es muy recomendable a toda la gente que esté alrededor, Barcelona y alrededores. Tenéis una cita el fin de semana que viene, perdón, con el Nova Reggae. Y la verdad es que es un placer volver a charlar con vosotros. Hace ya un tiempo, ¿qué tal estuvo la fiesta esa de presentación con la Rúa? Eso sí que tuvo que disfrutar la peña, ¿no?, del pueblo, con una Rúa callejera. Estuvo muy bien, la gente flipó mucho, pues también, de lo bien que fue y de la gente que vino. Y realmente fue una cosa nueva, arriesgada. Pero bueno, pudimos arriesgar porque, claro, hacer una cosa así por la calle siempre te encuentras con muchos impedimentos, ¿no? Claro. El ayuntamiento te pide muchos papeles y tal, pero nada, que se puede hacer y adelante. Quiero decir una cosa más. Sí, cuéntanos. Que es que este año, como edición especial, 10 años, que normalmente acabamos de media el festival, y este año, como cosa especial, tenemos un permiso para el sábado a acabar a las 6 de la mañana. Oh yeah, eso es. Eso es un permisazo. Es una cosa que nosotros hace un par de años pensamos que ganaría mucho en este recinto y donde estábamos con la plaza, poder ver el sol que sale. Qué bonito, qué bueno. Día, ¿no? Es un proyectazo, yo alucino. La verdad es que no para de moverse nada, la gente. Nosotros siempre decimos que nosotros hacemos lo que nos gustaría encontrarnos. Eso es. Claro, esa es la clave. A nosotros también solemos decir que hacemos el programa de radio que nos gustaría escuchar, que un día pusiéramos la radio y hubiera unos locos aquí haciendo un programa de radio como el que hacemos. Oye, un verdadero placer. No sé, animamos a todo el mundo, ya sabéis, 10 euros el viernes, 25 el sábado, 30 euros el bono para los dos días y pues que... Tenemos la opción con camping también, para quien quiera, venga de lejos. Eso es, podéis dormir allí, podéis acampar y eso, y podéis disfrutar y seguro que conocéis gente muy maja por allí. ¿Dónde puede informarse la gente, por ejemplo, que no controla como yo, que yo no me echano mucho? Cuéntanos dónde puede informarse la gente sobre el Nova Reggae. Bueno, básicamente, novareggae.com es toda la información sobre el festival y para los más internos. Facebook, Twitter, ahí está. Y Instagram. Para toda la Babylon Technology tenemos y todo el... Y YouTube, todo está. Todo Nova Reggae. NovaReggae.com, ya sabéis, Nova W y ahí tenéis NovaReggae.com todo el asunto. Vais a poder informaros de esta décima edición, de ediciones anteriores y de las buenas vibras que se gestionan por Vilanova. Alucinante, Vilanova y La Geltrú, ya sabéis dónde tenéis que ir, Radio Rasta. Oye, tenemos una pregunta nueva que queríamos hacerle a la gente, así que igual la estrenamos hoy contigo y nos gustaría saber qué es lo que desayuna la gente de Nova Reggae. ¿Qué desayuno es el habitual? Te lo vamos a preguntar, a, en este caso, a ti. En general, no sé, personalmente yo he decidido muchas cosas. Es de verdad, ¿no? Hay que decir algo de música. Bueno, eso es un buen desayuno, hay un buen temazo. Buena vibra para empezar, vamos. Bueno, es la primera vez que hacemos esta pregunta. Vamos a ir mejorándolo, sí, y vamos a ir consiguiendo, sí, oye, este verano. Propuestas todas las que queráis, ¿eh? Que aquí cada uno se pone la pila con lo que quiere. A ver, los desayunos de todos los artistas favoritos de la gente. Muchísimas gracias, nos vamos a quedar con un temazo de los Scatalites, que los vais a poder disfrutar allí este próximo, el sábado 18 de julio, ahí en Vilanova. Un placer y, oye, un abrazo muy grande, un saludo enorme a toda la familia de Nova Reggae desde aquí, desde la gente Radio Rasta, se lo mandas, se lo das y un beso también muy grande. Mucha fuerza. Mucho ánimo. Ya sabéis, Vilanova y la Geltrú. Ay, Nova Reggae, Scatalites, ay, qué bien suenan, dale, dale, dale, que suene, mira. Oh, yes. Of the Scatalites, and we aim to please. Scatalites aim to please. And I must say, Radio Rasta, you can't go wrong. Just tune in and have lots of fun. Radio Rasta, this is Doreen Schaefer. Love you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ahí está Doreen Schaefer ahí con este jingle. Bueno, los Scatalites también, que van a estar en el Nova Reggae. Y bueno, para la gente que estéis por aquí cerquita de Vizcaya, sabéis que el 18 de julio, recordamos otra vez, Chapel Reggae, este festival que llega a su 25 aniversario. 25 años hace desde que en 1990 comenzara a andar. Hay que reconocer que hay años que no se ha realizado por diferentes motivos, pero 25 años desde que empezó y la gente lo recuerda con mucha ilusión desde el año 90. por la comarca de al lado de Armincha, estos días hay mucha gente que está recordando eso, o sea, aquellos maravillosos años en los que Chapel Reggae echó a andar y en plenas fiestas del Carmen, pues, se celebra este festival de reggae. De hecho, tú has conocido a un señor hoy que fue a la primera edición. Eso es, él decía que había estado allí, que se acabó quedando dormido en la cuesta del puerto. Del puerto. Y ahí estaba este gran tabernero, así que un abrazo para él si lo está escuchando esto. Es un icono, es el festival. Yo creo que en Vizcaya es el festival. Exactamente. Eso es. Y además, brutal. También desde aquí, aparte de los festivales, que este verano pues van a ir uno tras otro, pues desde la concha Reggae Vibes, Reggae Boa, que estuvimos la semana pasada charlando, Fishing Reggae Fest, Miño Reggae, todos esos festivales, Prototon Sans Plus también, como no, que van a estar allí, como siempre, en Benicassin, con un cartel también muy gordo, como siempre tiene, siempre va a haber alguien que te guste en Rototom, así que es un sitio también para ir. Lo que hablábamos es, hay que abrir la mente más allá del reggae, ¿no? Porque lo comentábamos antes, un poquito así como repaso de todos estos últimos programas. El mensaje y todo eso, el reggae está muy bien, pero necesitamos también abrir nuestra mente y expandir y hacer cosas reales, que la música sea ese vehículo transmisor, ¿no? Y esa herramienta que sirva de cambio. Sí, efectivamente, es que el reggae es un instrumento para eso, para abrirte, no solo la mente, abrir el corazón, que es lo que hace que nos movamos, porque yo creo que el corazón es lo que nos hace latir y eso es lo que nos une con todo. Hablen los cuánticos, hable quien hable, ¿sabes? O sea, es la vibración y la música es vibración y el reggae es una vibración súper especial. Y positiva. Y es brutal, es una cosa alucinante y por eso yo creo que se puede emplear para ver las cosas de otra manera, sin más, ¿sabes? Que eso ya es la hostia. No, yo me pongo las gafas de Malaguita y digo, ¡iba Dios! Lo veo distinto. Lo ves todo como Yeyo Pérez. Claro, ¿cómo voy a pensar yo igual que este tío? Si este está viendo la realidad de otro rollo, ¿sabes? Ve la bandera y digo, yo cuando veo las banderas es que me da igual. Es que yo veo bandera, yo veo otra cosa. Más que nada no veo nada. Y como no veo nada y no sé de nada, pues intento nutrirme de la gente que me da buena vibra. Porque es que cuando me cruzo contigo no conozco. Pero si escucho reggae digo, hostia, espérate que este tío tiene algo interesante que decir, seguro. Y te arrimas, ¿sabes? Y no, es una cuestión de no tener ningún prejuicio. Es una persona que está escuchando una vibración y es una vibración que mola. Eso es. ¿Sabes qué vibración mola mucho, Power? Mira, te voy a poner ahora un temazo, un temongo orondo de un chico que también lo está petando allá por donde pasa, que va a estar en este próximo Nova Reggae que presentábamos hace unos minutos. Villanova y Lai, el True, 17 y 18 de julio, va a estar la SAI. Y nos vamos a quedar con un temazo, que es una producción de Maka Dopa, y que tiene un temazo que se llama Digi Kali Sick, y que la gente lo disfruta mucho cuando lo escucha. Maka Dopa. Así que escucha esto, Power, porque vas a disfrutarlo, vas a bailarlo, vas a decir, dame más, por favor. Dale ahí. Lo vas a vibrar. Esto es Radio Rasta, esto es Irola y Ratia, esto es el 107.5. Todo en directo, Todo en directo, sin conservantes ni colorantes. Efectivamente. Y sin guión. When the bass line a drop, you coulda feel an attack. The perfect kind of rhythm for boss at one scan. The whole of it together when we step in and the dance. Boy, I dress up in a jeans, girl, I dress up in a frack. My favorite sound at a digital jack. So ticka ticka tack, we make the people them drop. From town to town, we put the digital in sack, yeah. Now this your one, your name, digital is sick, yeah. Make mentally and musically, yeah. I coulda town, I miss it, coulda country, yeah. Make the people them fit jump on a sing, yeah. Now this your one, your name digitally sick, yeah. Make mentally and musically, yeah. Now this your one, your confidence in party, yeah. We rule town and a major city. When me say holy passwords from January to December. Things when me do, me put it in a me agenda. Lyrics in a me head, me a fig right to me paper. Plenty melodies where me can just remember. But man, I no quitter, so me never surrender. Me care for me whole love, I get to me friend. Positive message, me a bring just like sender. Keeping it strong to the end, yeah. Could tell you, now this your one, your name digitally sick, yeah. Me mentally and musically, yeah. I coulda town, I miss a coulda country, yeah. We make the people, them fit jump on a sea, yeah. Now this ya wanna name digitally sick, yeah. Make mentally and musically, yeah. Now this ya wanna come for nice party, yeah. We rule town and a major cities, yeah. Here man I say you don't know so the thing set. This one called digitally sick to all those who love digital in a bin. We insane, can't complain. Me I tell you, come. Because me world does it all from me what's a picking in mash up any rhythm and a any country we be. Y'all a bubble up continually li. Anytime me come for boss, me style li. Now this ya one ya name digitally sick, yeah. Me mentally and musically, yeah. I to the town and me say to the country, yeah. We make the people them fit jump on a sing, yeah. Now this ya one ya name digitally sick, yeah. And mentally and musically, yeah. Now this ya one ya come for the party, yeah. We run down and I'm here just in this, yeah. Yo, vaya temazo, cómo lo hemos bailado aquí, cómo vaya rotura de caderas, con impresionante. Este Digitally Sick, la SAI, esta producción de Macadabo que ha estado pegando muy fuerte y que sigue bailándose por ahí. Macadabo. Eso es, ir sentándoos que... Eso es, que ya se ha acabado la canción, venga, sentaros otra vez. Que me estáis empañando el cristal de la pecera, cabrón. Eso es. Bueno, a ver, hay que comentar, que ¿cómo veis, Barufaker? ¿Creéis que...? Es una pregunta súper complicada, es la pregunta. ¿Qué le ha pasado a Barufaker, tío? Yo creo que es el William Wallace de la política. Nos ha matado a todos, tío. Y encima se va en moto, no jodas. Eso es una alusión directa a que le volvamos a hacer una llamada. Ha gritado libertad. O sea, claro, o sea, no te muevas ahora, cabrón, que has conseguido la posición. Estate relajado. Es que además hablas con todos. Pues claro, pues lo que tienes que hacer. No solo hablar con los de aquí. A mí la verdad es que me parece bien que, yo qué sé, que se pire. Y que si él es el problema, pues que se pire. Que si todo lo van a centrar en él, ¿sabes? Si todo el problema soy yo, pues si el problema... No es eso, el problema no es eso. Que haga lo que quiera, Íñigo. Ya ha dicho lo que tenía que decir. Sí, es que tampoco hay que hablar mucho más. Es un poco el efecto Clemente, ¿no? Sí, también. Todos los insultos para mí y dejar a los jugadores en paz, ¿no? Sí, a los Mauriño, eso es. Sí, a los Mauriño, eso es. Pero claro, pero con muchísima... O sea, a mí me parece un crack este tío. Me parece un crack porque le ha dado la vuelta completamente a todo. Entre el equipo, porque no es uno al final. Claro. Pero ese equipo de gente que se involucra en que sus vidas mejoren, en que la situación de todos mejore... Cueste lo que cueste, porque al final el dinero es una maquinita que le pego cuando me da la gana, pues no sé, es muy serio, ¿no? Y a mí me parece esto que estos chicos lo están haciendo bien y que hay que apostar por una nueva solución. Bueno, a ver si consiguen renegociar algo, a ver si por lo menos pueden tener para comer, que eso por lo menos es lo que hace falta a corto plazo. Hay que comentar otra cosa que también nos incumbe bastante, que este 13 de julio, ¿sabes lo que va a pasar aquí, Power? Va a ir una acampada. Fracampada. Oye, oh, coge tu tienda. Joder, ya la tengo. Coge tu bocata. Lo tengo, bueno, está en marcha. Coge también tu crema para el sol. Hombre. Y lo tienes, 13 de julio, hay una cita en Subijana, en Álava, fracampada, una acampada para protestar, para demostrar toda la movilización, ¿no?, que existe contra el fracking, contra esta técnica de hidrofractura, que el gobierno vasco, pues han tenido ahí esa brillante idea de darle caña a la ILP, incluso el PP ha apoyado esta prohibición, ¿no?, del fracking sobre territorio vasco. Esperemos que esto sea una realidad, porque parece que, por otro lado, puede que esta decisión no se respete mucho desde tribunales y gobiernos superiores, ¿no?, en competencias, y puede que eso todo sea un manejo, ¿no?, de ese calentamiento de la calle, de ese movimiento social, en el que parece que ahora te dan algo, la gente se vuelve a relajar y cuando pasen 2 o 3 años, esto lo puedes coger, meterlo hasta adentro y fraquear todo, esto ya está... todo el territorio. Hay que también comentar que hay un montón de ayuntamientos, hay un montón de municipios que ya son territorios libres de fracking. Esos ayuntamientos que han debatido, que han aprobado en sus plenos, ¿no?, y en sus asambleas municipales, declarar territorio libre de fracking. Así que aupa, y esa gente defendiendo la tierra, defendiendo la casa de mi padre. Bueno, cada uno de eso es. Y mucho ánimo a todo el mundo, que esto hay que pararlo y esto no podemos permitir que nos contaminen el agua y que nos llenen esto de gas y de turbiedades, que nos eliminen nuestras plantaciones, que nos eliminen todo. Defenderé la casa de mi padre. Esto es un tema de verdad súper serio. Nereita Arenetxea, defendi tu codut. Otra cosita, la Rabasterra, territorio libre de fracking, y que el 17 de julio, este viernes antes del Chapel Reg, este próximo viernes, este que viene, no, el siguiente, tenemos esta DAP Academy, presentación de Rototom Sounds Plus, Rabasterra, oh, yes, con 2 sound systems, ya sabéis, Green Light Sound System, Watch Attack Sound System, y señor Wilson con Mackie Banton, que van a estar ahí dándolo todo, dando fuego, dándole a las buenas vibraciones. Que además también así con una pequeña agendita así para el verano, porque llega cargada de fiestas de pueblos aquí alrededor de Bilbao y, cómo no, fiestas de Gorliz. Burning Spectacular con Airy Heights, que va a estar también Lyon Cité, que va a estar ahí King Burning y va a estar Bass Liberation a la melódica. Va a ser una fiesta también muy recomendable. Eso ya llega más adelante. Y siguen llegando fiestas de pueblos, así que andar al loro porque el reggae no para, el reggae la gente quiere escucharlo, el reggae quiere disfrutarlo en esos pueblos libres de fracking. Ahí, ahí. Nos viene el regidor hoy en este formato, tenemos que ir ahí a hacer los deberes, así que os vamos a tener que dejar con un temongo. Es un placer, compartir Power, que haya subido hoy y compartir contigo este rato de radio. Es gracias, ¿qué voy a decir? Pues eso, que ha sido es un placer, es una gozada venir aquí. Esto es una terapia para todo el mundo, o sea, que quiera pasarse, que ande un poco flojo, que se pase un día por aquí, vamos, y... Que lo mandamos para arriba. Claro, un poco. Bueno, tampoco vengáis todos a la vez, que esto es muy pequeño, igual no sí, entramos. Pero bueno, que no lo puedo decir, que es un placer para mí volver aquí, que es la hostia. Y que, sin más, que un saludo a todo el mundo y que muchas gracias por estar ahí, ¿no? Eso es, un abrazo muy grande. Y también muchos saludos y muchos recuerdos a toda esa gente que está ahí detrás, a toda la gente de la Irola y, como no, a toda la gente del reggae que estáis apoyando y luchando. Y esas radios, esas webs, esas fanzines, ese dúo de reggae que ya está en Bilbao, que ya está en Vigo, que ya está en Zaragoza, que ya está en Granada y que está en Málaga, que está en todos los lados, está dando mucho fuego. Dúo de reggae, ya sabéis, número 10, todo el verano dando vueltitas por ahí. Eso es. Y recoger vuestro dúo de reggae allá al festival al que vayáis. Allá cuando os encontréis con la dúo de reggae, no le neguéis el paso. Nos vamos a despedir con un temazo, como no puede ser de otra manera. Nos vamos a despedir con el señor Wilson, que hemos dicho ya que va a estar aquí en la Rabasterra. A ver si la semana que viene podemos tener aquí en este plató de Irola Irratia, en este 107.5, a Whipasound y a Watch Attack, que nos presentarán más en profundidad esta fiesta. Pero de momento nos vamos a quedar con este 100%, señor Wilson, producción Thunderclap. Esto lo ha petado allá por donde ha pasado, ha barrido pistas de baile y hoy lo va a volver a hacer en el 107.5 FM, en RadioRasta.info, en Irola Irratia. Hasta la semana que viene, regalé. Y antes de irse, un saludo también a toda la gente que lo está escuchando en otras radios, Kistro FM, a la página Dudereg, reg.es, a todas esas radios, en Radio Bala, Manresa también, toda la gente que estáis escuchando este programa, mucho ánimo, mucha fuerza, adelante. Yeah. Yes, I. Y el señor Wilson Thunderclap te lo recuerda, ¿no? Yeah. Cuando estoy en el estudio, cuando canto, cuando escribo, cuando como, cuando cocino, cuando duermo, cuando sonrío. Si estamos felices, si estamos tristes, si damos gracias, es al 100%, ¿no? Y si estoy en el estudio, ves al 100%. Si saludo a mis hermanos, es al 100%. Y cuando abrazo a mi madre, ves al 100%. Y yo quiero a mi mujer, la quiero al 100%. Si yo vengo para el radio, siento el sound system. Si yo siento el sound system, lo siento al 100%. Si yo siento reggae music, me hace sentir bien. Cuando canto ragamuffin, es al 100%. Cuando cargo con el baffle, cargo al 100%. Si probamos el micrófono, es al 100%. Mira, step on the mic al 100%. Ver feliz a mi familia y al 100%. Y no verás, no nos verás dejando nada a la mitad. Hola, ya no verás, no nos verás a mediana capacidad. Ey, y no verás, no nos verás dejando nada a la mitad. La, ya no verás, no nos verás a mediana capacidad. Cuando escribo líricas escribo al 100%. Cuando estamos trabajando ves al 100%. Si conectas una etapa ves al 100%. Un sistema de sonido suena al 100%. La raíz y la cultura están al 100%. Música para los enemigos también pone frena. Música de realidad siempre al 100%. Siempre habrá algo nuevo que se inventen. Pero no creo a ninguno y lo hago al 100%. Yo ya no creo en políticos ni money men. Y es que sus mentiras son al 100%. Y se echa por que one call will al 100%. Y no verás, no nos verás dejando nada a la mitad. Hola, ya no verás, no nos verás a mediana capacidad. Hey, ya no verás, no nos verás dejando nada a la mitad. Hola, ya no verás, no nos verás a mediana capacidad. No. Estoy en en el estudio estoy al 100%. Si saludo a mis hermanos es al 100%. Y cuando abrazo a mi madre ves al 100%. Y yo quiero a mi mujer, la quiero al 100%. Si yo vengo para allá, yo siento el sound system. Si yo siento el sound system, lo siento al 100%. Si yo siento el reggae music, me hace sentir bien. Cuando canto rock and muffin es al 100%. Yeah. I tell about it, cha. I turn the clap in the area a lot.